Bien, pues hasta aquí esta tertulia, esta charla con la cofradía del Nazareno. Ahora a continuación vamos a disfrutar de unos minutos musicales con el tema de Getsemaní, un cante por Soleá, interpretado por Calixto Sánchez y Parrondo, que compone uno de los que pertenecen, de los que están dentro del CD Vida, Retablo de la Vida y Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, que como saben lo estamos proponiendo para ustedes por una doble finalidad o con una doble finalidad. Por un lado, porque es un resumen perfecto precisamente de la vida y del Señor, interpretado por los mejores cantaores del flamenco español, entre los que por supuesto también se encuentran nuestra Gema Jiménez. Y por otro lado, porque su recaudación o parte de su recaudación va a ir a beneficio de Haití. Gema ha tenido a bien el donarnos unos cuantos para que lo recaudado con ellos sea destinado a los damnificados del terremoto. Les invito a que lo adquieran, lo pueden coger, lo pueden comprar en el centro parroquial también en horario de catequesis o dirigiéndose a cualquiera de los directivos de las hermandades. El hijo del carpintero va rodeado por una bulla que se deleita con el esplendor de la madera, con las volutas barrocas del paso. El gentío admira el trabajo acompasado del costalero, la pericia del capataz, el afinamiento de la música. Arriba, un hombre está solo con su soledad. Es el momento más cruel del martirio. El que todo lo sabe, conoce su destino. El sudor se mezcla con la sangre en un fluido de miedo y agonía. Le esperan el beso de la traición y el filo cortante de las armas. Ya lo dijo el poeta, espadas como labios. Mientras, la muchedumbre aplaude el esfuerzo de los que sostienen el misterio. Primera Y esta la de primera que de verdad tengo miedo. Que de verdad tengo miedo, que de verdad tengo miedo, porque ahora no sé si puedo resistir lo que me espera. Fortaleza mío, al cielo solta el en esta hora, alguien que mi corazón llora. Consuelo, y en que mi corazón llora y no encuentro consuelo. Mientras Judá le da el beso otro, otro llega por detrás y allí y mi mo lo hacen preso. Y allí mismo lo hacen preso, son la gente de Caifán. Cuando lo van a prender, Jesús le dice al farsante, a pronto lo que ha de hacer. ay, y aquí me tiene delante, ay. A pronto lo que haga sea, ay, y aquí me tiene delante, ay. Silencio quedó roto que por el fuerte grite herido, que por el fuerte grite herido. Y en medio de él alboroto, ay, espada en desafío. Y en medio del alboroto, ay, espada en desafío. Cuando Jesús diría, fue cuando Jesús diría, diría la espada quieta. Porque esto es la profecía, ay, que anunciaban los profetas. Porque esto es la profecía, ay, que anunciaban los profeta. Por fin termina diciendo de que y nos espera un fin de semana y un comienzo de semana repleta de actos. Ya hemos dicho los del sábado, pero concretamente esta tarde a las 7:30 tendrá lugar en la parroquia de la Asunción la fiesta en honor a la Santa Mujer María Magdalena, que organiza la Cofradía de la Expiración. También el domingo esta misma cofradía tendrá su fiesta principal de estatutos a las 8:00 p.m. e irá precedida de un Via Crucis. Posteriormente, ya el lunes 15 de marzo, comenzará el setenario en honor a la Santísima Virgen de los Dolores. El ejercicio lo iniciaremos a las 7:30 de la tarde en la Asunción y a continuación tendrá lugar la celebración de la Eucaristía. Más cosas, el domingo 14, concretamente a las 11 de la mañana, se iniciará el pasacalles por nuestra ciudad de las bandas, agrupaciones musicales y bandas de cornetas y tambores que van a participar en el sexto certamen de bandas de música y de cornetas y tambores Ciudad de Jódar, organizado por la Unión Local de Cofradía y patrocinado por el excelentísimo Ayuntamiento de Jódar. Bueno, yo quisiera invitarles, sé que el domingo 14, pues probablemente por los pronósticos que hay del tiempo, mucha gente esté en la aceituna. Pero de todas maneras espero que algunos puedan disfrutar de este evento que también una maravilla, ¿no? Para los que nos gusta la música cofrade, verdaderamente es aconsejable el escuchar las marchas que todos estos años se están interpretando. Pedir disculpas porque ha habido un error de imprenta achacable a nosotros, a la agrupación local de cofradía. Pedir disculpas, insisto, porque a la hora de imprimir los carteles se ha escrito la banda de cornetas y tambores Nuestro Padre Jesús Nazareno de la estación de Linares Baeza y sin embargo esa banda es agrupación musical y viceversa, la que es banda de cornetas y tambores Nuestro Padre Jesús Nazareno de Huelma se ha incluido dentro de las agrupaciones musicales y no, es banda de cornetas y tambores. En fin, es por por que no haya duda en ese aspecto. Pedir disculpas, en el boletín, en el programa de Semana Santa viene correctamente. Más cosas, prácticamente despedirnos. Sí que la semana que viene tendremos doble programa. Lo emitiremos el miércoles a las 3:10, el jueves también a las 3:10. ¿Por qué? Porque ya por agenda tenemos que ir dando cabida a las cofradías que van quedando y bueno, pues gracias a Radio Jódar, que siempre nos abre sus puertas, pues ellos han querido también que la semana que viene pues incluya un programa adicional con esa idea, con ese objetivo. Vamos a retomar nuestro camino de Cuaresma antes de despedirnos y vamos a hacerlo leyendo lo que nos tocaba, lo que nos aconsejaba este camino que hubiésemos hecho ayer jueves día 11. Ayer nos invitaba a que confiásemos, a que abriésemos nuestro corazón con esperanza. Hoy viernes nos dice que nos libremos de los falsos dioses y que amemos de verdad. El sábado 13 abracemos nuestra debilidad. Solo así el amor lo alcanzará todo. El domingo 14 busca el encuentro con alguien con quien necesites reconciliarte. El 15, lunes, aprovecha. Tienes un nuevo día para construir la felicidad. El martes 16, acerquémonos a alguien a quien no solemos prestar atención. Y el miércoles, ejercita la compasión con los que tienes más cerca y no menospreciemos sus cargas. Que tengan una buena semana, cofrade. Y un abrazo para todos.